Señoritas alumnas, quien les habla el profesor Guachón. Todas aquellas que quieran aprobar la siguiente materia deberán tener como requisito principal perrear bien despacito hasta abajo. El examen comienza en 3, 2, 1. Guarra, guarra, guarra, con una cervecita Corona ya se ablanda. Guarra, guarra, guarra, se entona mi perrita y se activa más y más. Guarra, guarra, guarra, con una cervecita Corona ya se ablanda. Guarra, guarra, guarra, se entona mi perrita y se activa más y más. Esa curva que tenés, esa tete que tenés, que me ponen de bonete cuando te la vio mover. Esa curva que tenés, ese tete que tenés, que me ponen de bonete cuando te la vio mover. Mover, mover. Requiebra tu parte trasera, perra. Requiebra tu parte trasera. Requiebra tu parte trasera, perra, perra, perra, perra, perra. Para vos, egresada fiestera. Guarra, guarra, guarra, con una cervecita Corona ya se ablanda. Guarra, guarra, guarra, se entona mi perrita y se activa más y más. Guarra, guarra, guarra, con una cervecita Corona ya se ablanda. Guarra, guarra, guarra, se entona mi perrita y se activa más y más. Esa curva que tenés, ese tete que tenés, que me ponen de ponete cuando te lo veo mover. Y esa curva que tenés, esa tete que tenés, que me ponen de ponete cuando te la veo mover. Mover, mover. Requiebra tu parte trasera, perra, requiebra tu parte trasera. Requiebra tu parte trasera, perra, perra, perra, perra, perra. Suena el G-Pack. Hey, hey, hey, Hunter Records, suena C.